todo tiempo abrigo dan. El pino es por tradición el árbol navideño. El pino es en Navidad el más preciado adorno. Él da contento al corazón y llena mi alma de emoción. El pino es en Navidad el más preciado adorno. En esta noche celestial el pino enseña al mundo que la esperanza y el perdón, la nueva vida, luz y amor. En esta noche celestial el pino enseña al mundo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedictus tu. Benedictus fructus ventris.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Anda, anda, anda, la marimorena. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you.